Burra, burra, burra, burra, ver cómo mueves la burra. Burra, burra, burra, que a los pibes eso no gusta. Burra, burra, burra, ver cómo mueves la burra. Burra, burra, burra, que a los pibes eso no gusta. Ver cómo mueves la burra, burra, burra, burra.